de hace algún tiempo. No me enojo ni me río porque sí. Canto mi bolero desangrado. Pinto el cielo en acuarelas azul sobre gris. Y eran calecitas desoladas. No me dejen solo por ahí. Ya le rendí cuentas al destino. No me sigas, don't follow me. Todas las mañanas llora porque sí. No pretendo en sueños, yo sin vos, sin mí. Fue la última vez que la vi. Yo vivo la vida de la ausencia. Veo con los ojos del olvido la verdad. Cada lunes es un día muerto. Y el espejo, fatalidad. Pónganme anestesia sin apuro. Que hoy me está costando sonreír. Tengo más pasado que futuro. Y unos años sin dormir. Se curó de espanto, se acercó hasta mí y escondió consejos para ser feliz. Fue la última vez que la vi. Todas las mañanas llora porque sí. No pretendo en sueños, yo sin vos, sin mí. Fue la última vez que la vi. Fue la última.